Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Pato Dodgers en el siglo 24 y medio. Doctor IQ Alto, secretario de la estratosfera, piso 17.000. Te pedí que vinieras, Doyers, porque enfrentamos una crisis. Las reservas mundiales de aludium fósfico, el átomo de la crema de afeitar, están alarmantemente bajas. Tenemos razones para creer que la única vida que queda está en el planeta X, en alguna parte de esta zona desconocida. ¿Y quiere que yo encuentre el planeta X, es así? ¿Puedes hacerlo, Doyers? No, no debería dudarlo, señor, porque nadie sabe viajar mejor por el espacio exterior que Pato Dodgers en el siglo 24 y medio. Evaporadores. Al aeropuerto. ¿Estás listo, ansioso cadete espacial? Estoy a sus órdenes, gran héroe. Pues abre paso para Pato Dodgers en el siglo 24 y medio. ¡Cáspita tenía esta cosa en reversa! Y ahora, ansioso cadete espacial, este es el curso que seguiremos para encontrar el planeta X. Iniciando de aquí, viajaremos 33.633 millas hacia arriba. Luego al oeste con una variación espacial hasta aquí. Luego seguiremos los grandes círculos de los radios volteretes hacia el este. He dibujado una curva hasta aquí, aquí y aquí. Y luego con el compás espacial hasta aquí, aquí y luego hasta aquí y aquí. Usando nuestro cúmulo estratégico viajaremos a la velocidad de la luz y ¡zas! ¡A nuestro destino! ¿Ahora sabes cómo llegar al planeta X? Sí, claro. Pues me gustaría que me lo explicaras, muchacho. Bueno, es muy simple, señor. Si seguimos los planetas esos, encontraremos el planeta X. ¡Eso es ridículo! ¡Qué gran bobada! Oye, un minuto. Creo que si seguimos estos planetas, encontraremos el planeta X. Sí. ¿Cómo lo hice? Pues yo no sé. ¡Proclamo que este planeta es de la Tierra! ¡Una nave marciana! Proclamo que este planeta es de Marte. ¿Eh? ¿No es maravilloso? Escucha, amigo, te tengo noticias. Ya proclamé este pedazo de tierra para la Tierra y no hay suficiente espacio en este planeta para ambos. Estoy de acuerdo con lo que dices. Esta es mi pistola desintegradora A1. ¡Ja! ¿No se da cuenta de que traigo puesto mi chaleco antidesintegración? ¡Dispara cuando quieras, enano! Pistola integradora marca Acme. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡Ah, tú! Justo cuando lo tenía, tenías que aparecer. ¡Vuelve a la nave espacial! Sí, señor héroe. ¡Ajá! Ahora te toca a ti probar mi pistola desintegradora. Y amigo, cuando desintegra, no se reintegra. Bueno, te lo dije, se desintegró. ¡Feliz cumpleaños, cosa del otro mundo! ¡Ah, gracias! Le enviaré un ultimátum con el despachador de ultimátums. Ríndete o te volaré en 17.670.002 microcélulas. Contestador de ultimátums. Veré lo que ese despreciable planea con mi super detector de video. ¡Esta fue la última gota! ¡Ahora usaré mi arma secreta! Compañía Destructora Acme. Máquina Marciana Matómica. Como te decía, enano, en este planeta no cabemos ambos, así que ¡hasta nunca! Y ahora este planeta es proclamado propiedad de la Tierra en nombre de Pato Dodgers en el siglo 24 y medio. Vaya cosa.